realizado por Redpol. Celular 77, 51, 90, 91. Tema número 9. Investigación en hechos de muerte de persona causadas por proyectil de arma de fuego. Cómo colectar, conservar y trasladar los indicios materiales. Nunca deberá tocar ninguna evidencia material y menos las armas de fuego que se encuentran en el lugar del hecho el autorizado de proteger, recoger y trasladar para los estudios correspondientes es el técnico perito en balística. El lugar donde se encuentran casquillos vacíos y las perforaciones de entrado de las balas en las paredes deberán registrarse por medio de fotografías, dibujos, marcado y mediciones exactas con relación a objetos fijos en las superficies pulidas del arma, en la cacha, cargadores, porque pueden encontrarse huellas dactilares. Ninguna preparación o revelado de huellas digitales deberá hacerse sino hasta después de que el arma haya sido examinada por expertos. Antes de acudir al hecho se deberá citar a las siguientes personas. 1. Experto en balística. 2. Experto en moldes y huellas. 3. Experto en fotografía. 4. Experto en planimetría. 5. Un investigador especial para los trabajos de química y física. 6. Un médico forense. A todos estos notifica el asignado al caso. No se deberá levantar un arma, pistola, revólver, etc., introduciendo un objeto en el cañón ni del gatillo, se trasladará con una pequeña pita en el guardamonte o agarrando con los dedos del guardamontés. Hay que anotar la posición del arma, posición del seguro, marcas del cartucho o vaina y recordar la cadena de posición, o sea manejar el arma lo menos posible antes de entregar al experto. Tened conocimiento en los tipos de armas de fuego, revólver y pistolas y otros. El arma que más comúnmente usan los delincuentes es el de cañón de 2 pulgadas o corta, ya sea de pistola o revólver. El revólver es una palabra inglesa que significa giratorio y se llama así porque tiene cilindro giratorio que automáticamente después de cada disparo pone en dirección del martillo y del cañón un nuevo cartucho. Casi a todos los revólveres de este tipo le caben de 5 a 6 cartuchos. La pistola es cualquier arma de fuego con una cámara fija que forma parte integral del cañón, hay de un solo tiro y automáticas a los cuales se les inserta un cargador y basta con accionar una sola vez el cubre o cerrojo y apretar el gatillo dispara el que está en la recámara, expulsa el cartucho cargado. Hay también pistolas que disparan en rápida sucesión todos los cartuchos. El cañón de cada pistola tiene sus propias peculiaridades que dejan marcas o huellas al dispararlas y son diferentes de cada cañón de pistolas, de cierto modo pueden compararse con las huellas digitales, debido a la manera como éstas se fabrican, para que la bala tenga una dirección están las estrías que hacen girar la bala y estas vienen o dan una vuelta cada 25 centímetros. Y en las armas largas puede haber cada 75 centímetros. El estriado de un cañón se define por el número de bordes y el sentido en que giran, que pueden ser a la derecha dextrógiro, a la izquierda levógiro. La bala es de material más suave que el cañón y de un diámetro ligeramente mayor, al disparar una bala entra forzada en el cañón y en esta quedan marcas de estrías. Las marcas de una bala disparada por un revólver son más pronunciadas que las disparadas por una pistola, porque en el revólver recorre mayor distancia en el cañón. El casquillo queda marcado por el arma que se dispara. El cierre o placa que queda detrás de los cartuchos evita el retroceso en el momento del disparo. La aguja percutora deja su impresión sobre el metal de la cápsula. El extractor suele dejar marcas características en el borde del casquillo. Estas señales no deberán contundirse ya que son las que sirven para la identificación. Consideraciones generales y características de las heridas causadas por proyectiles de armas de fuego. El investigador de la División de Homicidios, cuando se encuentra en el escenario donde la víctima probablemente presenta heridas causadas por proyectiles de arma de fuego, debe procurar resolver las siguientes preguntas. 1. ¿La muerte fue producida a consecuencia de heridas por armas de fuego o por otros agentes vulnerables? 2. Si fue por armas de fuego, ¿a qué distancia se hizo el disparo? 3. ¿Cuál fue la dirección que siguieron los proyectiles y cuál la posición de la ¿Víctima al recibirlos? 4. ¿Fue un accidente, suicidio o un homicidio? A todas estas preguntas el asignado al caso, tiene que ir dando respuesta colaborada por la ciencia y la técnica, división balística. Orificio de entrada. Una vez definido que la muerte fue por un proyectil de arma de fuego, es necesario diferenciar los orificios de entrada y salida. Cuando una bala choca con la piel produce inicialmente una contusión. El proyectil entra forzando y arrastra la piel circundante, dejando un depósito de humo y de suciedad. El depósito aparece después como un anillo de coloración gris. Asimismo se estudia a nivel de dos planos. 1. Plano de la ropa. Puede encontrarse tres signos. Signo de deshilachamiento crucial, que es a corta distancia. La ropa sufre un desgarro. Signo de la escarapela, o a boca de jarro, es un halo o un anillo que se forma en la cara interna de la ropa de diferente tonalidad. Signo del calcado, cuando pasa la pólvora entre los tejidos de la ropa. 2. Plano corporal. Se puede encontrar más signos. El orificio propiamente dicho. El anillo de enjugamiento. El anillo de contusión. El anillo de Fish. 3. Existen también signos dependientes de la pólvora a nivel del orificio de ingreso que son: el tatuaje, ahumamiento o tatuaje falso, quemadura. Los orificios de entrada típica son redondos con un anillo de coloración gris y poca sangre. Orificio de salida. Cuando la bala hace un recorrido a través del cuerpo, lo hace con alguna velocidad comprimiendo algunos tejidos que están adelante, son de mayor diámetro o dimensiones que el de las entradas porque desgarran la piel laceadora, hay mayor cantidad de sangre que en el orificio de entrada. El orificio de salida presenta diferentes características que hacen que sean diferentes al de ingreso. Es más grande. Tiene bordes irregulares. Sus bordes son revertidos hacia afuera. No presenta anillos de enjugamiento, contusión, tatuaje, ni ahumamiento. En los disparos realizados en la cabeza se puede utilizar los signos del embudo y de los biseles. Efectos producidos por el impacto del proyectil en el hueso. Si el proyectil atraviesa solamente tejidos blandos, su trayectoria será posiblemente recta, pero si choca contra un hueso es difícil predecir cuál será el camino que siga. La desviación depende del tamaño y forma del hueso, velocidad de la bala, calibre del arma, cartón del arma. En ocasiones un proyectil disparado con un rifle o fusil de alta velocidad al chocar contra un hueso tan grande como es el fémur puede llegar a perforarlo sin llegar a fracturarlo. Pero frecuentemente el proyectil recorre una trayectoria oblicua. Heridas de contacto. Cuando la boca del arma se encuentra pegada a la piel en el momento del disparo, la herida no es solo el resultado de la penetración de la bala, sino también el efecto de los gases resultante de la deflagración de la pólvora. Al examinar estas heridas se observa la suciedad y bordes desgarrados, esto es el anillo de Fish. Cuando el arma se aplica directamente sobre el plano cutáneo se denomina contacto y se puede apreciar tres signos. Signo de la bocamina de Hoffman, tiene un aspecto desflecado o desganado con bordes revertidos hacia afuera, con un diámetro mucho mayor que el proyectil. Signo de Puppe-Werkler-Nerr. Es por el recalentamiento del disparo sobre la piel por la presión y quemadura. Signo de venas 1, este signo queda calcado en el hueso. Heridas producidas por disparos de armas de fuego a una distancia de 5 a 45 centímetros. Presenta ahumamiento y tatuaje por el hollín y el humo de la pólvora, su radio de acción depende del calibre V de la pólvora utilizada, sin embargo si el disparo se hace sobre una región cubierta de ropa no serán ostensibles las manchas. Ahumamiento. Queda cuando el disparo se ha hecho entre 5 y 45 cm. De la piel, el humo y el hollín se deponían en la piel que circunda el orificio de entrada, estos productos óseos se pueden remover con un lienzo húmedo. El ahumamiento es más pronunciado cuando el cartucho está cargado con pólvora negra. Tatuajes. Los granos de pólvora se queman del exterior hacia el interior, la carga de la vaina no se quema instantáneamente, el aspecto que ofrece esta incrustación se conoce con el nombre de tatuajes. El tatuaje es permanente, no desaparece como el ahumamiento. Heridas producidas por disparos de armas de fuego a una distancia de más de 45 cm. cuando el disparo se ha hecho a una distancia mayor de 45 cm. A lo sumo 60 cm. El ahumamiento y el tatuaje aparecen excepcionalmente. Heridas producidas por proyectiles que han rebotado. Hay que tomar en cuenta que el investigador al examinar una herida presume que el proyectil antes de invadir en el cuerpo pudo haber hecho impacto en una superficie resistente sobre la cual ha rebotado el proyectil. Pruebas para detectar los nitritos u nitratos de pólvora. Este estudio se lo realiza en la División Química Física, 1914 en Cuba, utilizando parafina bañando las manos de las personas sujeto a investigación. Luego de sacar este guantelete se embadurna con un líquido difenil, amina sulfúrico, si es positivo se detecta unos puntos de color azul, violeta demostrando de esta manera la presencia de nitratos y nitritos de pólvora. Este procedimiento tiene por objeto comprobar si una persona ha disparado o no un arma de fuego recientemente. En el momento del disparo escapa una cierta cantidad de gases por la parte posterior del arma e impregna la mano que sostiene el arma. Esto sucede especialmente en armas muy usadas y de mala calidad. En las armas modernas se reduce el escape de gases o no se produce. Hay algunos productos como los fertilizantes, ceniza de cigarro que puede dar una reacción positiva, entonces este trabajo debe de hacerlo el personal especializado y si hay dudas se puede hacer después de 2 días otra prueba porque aunque se lave las manos siguen los nitritos y nitratos de pólvora impregnados en la piel. 1. Métodos físicos. Tenemos los siguientes. Lupa. Binocular. Estereoscópica. Que detecta los restos de pólvora semicombustionada, chamuscamiento, ahumamiento, el derretimiento de la prenda. Rayos infrarrojos. Consiste en someter la prenda al RIR. Lo que nos ayudará a establecer la existencia de nitratos y nitritos. Fluorescencia o fotoluminiscencia. Reacciona con la luz ultravioleta. Radioscópico o radiográfico. Espectroscópico o espectrografía. 2. Métodos químicos. Tenemos los siguientes. Técnica de Walker modificada. Dermonitrotes, el método de la parafina. La autopsia médico-forense. Concepto. Etimológicamente, la palabra autopsia deriva de auto igual por sí mismo. Iopsis igual observar. Entonces es el estudio del cadáver que hace el examinador con su vista. Este término es sinónimo de necropsia, pero en nuestro medio se lo utiliza para el examen cuando el cadáver es exhumado. La autopsia es el conjunto de operaciones quirúrgicas efectuadas sobre un cadáver con el fin de establecer la causa, mecanismo y data de la muerte. Las 3/4 partes de la autopsia se la efectúa en el lugar del hecho. Objetivos. Tiene los siguientes objetivos. 1. Determinar la causa de la muerte. 2. Establecer el mecanismo de la muerte. 3. Establecer la data de la muerte. 4. Ayuda a la identificación del cadáver. Casos de autopsia obligatoria. 1. Muertes violentas. Homicidio, suicidio, accidentes. 2. Muerte súbita. EG. Paro cardíaco. 3. Muerte natural sin tratamiento médico reciente. 4. Muerte natural con tratamiento en circunstancias sospechosas. 5. Muerte de madre por aborto provocado. 6. Infanticidio. 7. Muerte de reclusos. 8. Cadáveres inhumados en el extranjero. En nuestro medio no existe una reglamentación para el tratamiento de cadáveres, por ello en la morgue existen cadáveres en diferentes etapas de putrefacción. Normas para una autopsia. Las autopsias deben ser 1. Metódicas, seguir siempre un mismo método o técnica de acuerdo a la escuela. 2. Completa, se deben abrir siempre las 3 cavidades. Cabeza, tórax y abdomen. 3. Sistemática, se efectúa en todo cadáver que no tenga causa clara de la muerte. 4. Ilustrativa, se deberá anotar y documentar todo lo encontrado y observado, complementando con dibujos, fotos, vídeos, también agregar los resultados de los exámenes de laboratorio solicitado. Partes de la autopsia. Levantamiento legal del cadáver. Encontrar un cadáver determina la intervención de un equipo de investigación para la búsqueda meticulosa y ordenada de signos en el cuerpo y sus inmediaciones que se realiza en el sitio del hallazgo o lugar del hecho, con el objeto de encontrar evidencias físicas que conduzcan a esclarecer las circunstancias de la muerte. Aunque la norma legal prevé que no es forzosa la presencia de un médico forense y determina su realización como obligación de la policía a través de investigadores con experiencia en el área, investigadores de homicidios, sería ideal y de gran importancia contar con el aporte de la medicina forense. A. Objetivos. El levantamiento del cadáver tiene tres objetivos generales. Confirmar o descartar la muerte. Establecer la hora o data de la muerte. Establecer el mecanismo de la muerte. B. Autoridades que intervienen. En un levantamiento legal del cadáver, intervienen. Fiscal. En los casos complejos, investigador de homicidios. Investigador especial. Fotógrafo y planimetrista forense. Médico forense, en lo posible. C. Etapas. Como no siempre es posible que el médico forense asista al levantamiento del cadáver, el policía debe estar capacitado para esta diligencia, para lo cual debe conocer sus etapas, pasos u objetivos específicos. Examen externo del cadáver. Consiste en establecer los signos de la muerte real, cronología de la muerte y mecanismos de la muerte. El examen externo del cadáver debe ser cumplido con mucho cuidado, pues es el elemento alrededor del cual gira toda la investigación. A medida que realiza el examen del cuerpo, es necesario tomar fotografías, se describirá necesariamente lo siguiente. Signos de la muerte real, es la primera acción que se debe llevar a cabo para establecer si una persona realmente está muerta o por el contrario puede tener vida o tener una muerte aparente, entonces se deben buscar los signos positivos de la muerte, o fenómenos cadavéricos, consistentes en putrefacción, lividez, rigidez, etc., por las que indudablemente se establece que la persona está muerta. Si no existen aún alguno de estos signos, inmediatamente se deben buscar los signos vitales como respiración, latido cardíaco, pulso arterial, temperatura, etc., que si están ausentes constituirán los signos negativos de la vida. Ante el menor indicio de la existencia de los signos positivos de la vida, se debe realizar la asistencia correspondiente. Data o cronología de la muerte. Para determinar la hora aproximada de la muerte, se deben examinar cuidadosamente las livideces, presionando con el dedo pulgar y ver si se borran o se quedan fijos, la rigidez o flacidez cadavérica, o la temperatura a nivel del recto. Causa y mecanismo de la muerte, aspecto importante que contribuye grandemente a establecer la causa y móviles de la muerte, para tal efecto se tomarán en cuenta los siguientes puntos. Posición en que fue encontrado el cadáver, esto se refiere a que si el cuerpo se encontraba en posición de cúbito dorsal, ventral, sedente, pendular. En cambio la actitud es la última expresión corporal. Esto se relaciona generalmente con las muertes violentas e instantáneas. Tipo y localización de los traumatismos, consiste en la búsqueda de lesiones, de cualquier tipo, se debe tratar de ser metódico, y ordenado, se debe comenzar por el cuero cabelludo, seguir por la cara, cuello, tronco, extremidades superiores e inferiores. En la mujer se pondría mayor énfasis en la región genital, de todo se verá la dimensión exacta de las lesiones y su localización anatómica. Tipo, localización y aspecto de las manchas, se buscarán manchas de sangre, semen, leche, saliva, vómito, a nivel de la piel, uñas, manos y la región genital, así también manchas de otra naturaleza, como manchas de humo, pintura, tóxicos, medicamentos, etc. Examen de las ropas, se debe tener mucho cuidado en la revisión y de descripción de las ropas, la cual debe ser de arriba hacia abajo y de afuera hacia adentro, relacionando y haciendo coincidir los desgarros u orificios con las lesiones en el cuerpo. En accidentes de tránsito, buscar manchas de pintura, huellas de llanta, restos de vidrio. En disparos por armas de fuego, se debe buscar signos que permitan determinar la distancia del disparo, tatuaje, ahumamiento. Establecer localización, cantidad, tipo de manchas. Examen del lugar y alrededores, se debe tener en cuenta lo siguiente. ver el orden y desorden de los muebles y objetos, para determinar si hubo alguna lucha, evidencias de pelea, antes del homicidio o simplemente fue un suicidio. Presencia de espejos cerca del cadáver, nos orienta a un suicidio especialmente si el espejo está salpicado. El aspecto y distribución de manchas de sangre, para determinar el tipo de gotas y deducir los posibles movimientos de la víctima, posición inicial y tiempo de agonía. La presencia de medicamentos nos orienta a que la persona podría haber sido enferma. La existencia de sustancias tóxicas abre la posibilidad de suicidio. Recolección de información. Se deberá averiguar aspectos anteriores con la vida anterior de la víctima, especialmente con los familiares, amigos, vecinos. Para este aspecto se indagará lo siguiente. Antecedentes de enfermedades anteriores, ¿cuál era el médico que frecuentaba? Temperamento y carácter. Manifestación de temores o amenazas de muerte por terceros. Antecedentes de su vida sexual, divorcio, homosexualismo, alcoholismo y drogadicción. Día y hora en que se lo vio últimamente y el estado de ánimo que presentaba ese día. Alteración del lugar del hecho. Se refiere a la modificación del lugar donde murió la persona, cambiando de posición, objetos o evidencias. Esta alteración puede ser inadvertida, sin intención, durante el levantamiento del cadáver, al tratar de salvar la vida de la víctima en agonía, es presenciada por vecinos, amigos, familiares. Deliberada, con intención, generalmente es dolosa y presumiblemente hecha por el autor, cómplice o encubridor. Mover el cadáver a otro lugar o en otra posición, hacer desaparecer objetos como notas suicidas, armas, desordenar o ordenar los muebles, muertes múltiples. Cuando existen situaciones donde hay dos o más cadáveres, en primera instancia, se debe determinar si existen los signos positivos de la vida en alguno de ellos. Luego de constatar ello, se deben cuidar las evidencias, tanto en los cuerpos, como en el lugar del hecho, objetos, armas, etc. El levantamiento debe ser más meticuloso. Examen interno o autopsia propiamente dicha. Es un estudio pericial que consiste en la apertura del cadáver, realizada por un patólogo forense. Se desarrolla en el siguiente orden. A. Descripción externa, de las características somáticas, sexo, edad, constitución, vestimenta. Luego el examen segmentario describiendo parte por parte, desde la cabeza hasta los pies. B. Examen cadavérico, para determinar data definitiva de la muerte en base a la observación y verificación de los fenómenos cadavéricos post-mortem, como la rigidez, lividez, putrefacción, temperatura, etc. También existen otros métodos, que se realizan en la autopsia, como el examen de contenido gástrico, observando el estómago y si se ven alimentos identificables, la muerte ha sido de 0 a 2 horas. Si son poco identificables, fue de 2 a 4 horas y si no se identifican, fue de 4 a 6 horas, si el estómago está vacío fue más de 6 horas. C. Diagnóstico del modo o forma de la muerte, para determinar si se trata de un homicidio, suicidio, muerte súbita, muerte natural, pero ante toda muerte es conveniente partir de la idea de que todas las muertes son por homicidio, hasta que no se demuestre lo contrario. D. Mecanismo de la muerte. En este punto se debe determinar cuál ha sido la acción que causó la muerte. En un estrangulamiento el mecanismo fue la atricción del cuello y de las vías respiratorias. En herida de bala se produce por heridas contuso perforante, en lesiones seguidas de muerte puede ser golpe con objeto contuso, etc. Para el diagnóstico del mecanismo de la muerte se debe tomar en cuenta el lugar del hecho. Tipo de lesiones, cantidad y relación entre sí, estado de las vestimentas, manchas, huellas, etc. Instrumento, arma o medio empleado para la muerte. E. Pruebas circunstanciales, como aspectos familiares, económicos, laborales, de salud y otros. F. Conclusiones y causa de la muerte. Como la causa directa y factores predisponente y desencadenantes que determinaron la muerte, a partir de la apertura de las cavidades craneal, torácica y abdominal, para examinar los órganos y en su caso extraer parte de ellos o su contenido para analizarlos en el laboratorio. También se tiene el protocolo de la autopsia, que son las anotaciones originales que surgen de la autopsia, debiendo ser escritas a medida que se efectúa la misma, y nunca después. protocolo será determinado por el método o la técnica que se utilice en la autopsia, que puede ser el de Virchow, en el que el forense extrae las vísceras una por una y las examina separadamente. El de Zinker, saca los órganos agrupados por sistema orgánico. Estudios periciales realizados en balística. A. Estudio en armas de fuego. Identificación de armas por cotejo de proyectiles o vainas. Determinación del tipo de arma. Determinación del número, marca y calibre del arma. Estado de funcionamiento y conservación del arma. Determinación del número y sentido del rayado helicoidal del arma. Determinar si el arma ha sido disparada. Cotejo microscópico con muestras testigo o de archivo. B. Estudio en casquillos. Estudio con fines identificativos. Determinar a qué tipo de arma pertenece. Determinación del calibre. Determinación de la marca e industria. Cotejo microscópico con muestras testigo o de archivo. C. Estudio en proyectiles. Estudio de proyectiles con fines identificativos. Determinar a qué tipo de arma pertenece. Determinación del calibre. Determinación del número y sentido del rayado helicoidal. Cotejo microscópico con muestras testigo o de archivo. D. Estudio en cartuchos. Determinar a qué tipo de arma pertenece. Determinación del calibre. Determinación de la marca e industria. E. Estudio en prendas de vestir. Determinar los orificios de entrada y salida, si hubiera, y precisar la trayectoria del disparo. Determinar la presencia de restos de pólvora. Determinar la distancia. Determinar el calibre del proyectil, S, que ocasionó el orificio F. Estudios balísticos reconstructivos. Interpretación del lugar del hecho. Posiciones de tirador y víctima. Trayectorias del disparo. Realizado por Redpol.